10:39 minutos, continuamos entre mate y mate. Bueno, como anticipábamos al principio del programa, el Congreso Unicameral de Perú destituyó finalmente al presidente Martín Vizcarra en el segundo intento. Fue realmente una votación absolutamente taxativa, 105 votos a favor de la destitución contra 19. Es el segundo presidente en este mandato, en estos 4 años, que no completa el mismo. Así que después de Kuczynski, ahora Vizcarra. Pero bueno, para analizar un poquito cómo viene la situación en el Perú, estamos comunicados en este momento con Lautaro García Luchesi. Él es analista en política internacional y aparte compañero en Ensayo General, nuestro programa de los días jueves ahí por las redes. ¿Cómo estás, Lauti? ¿Qué tal, Cristian? Un saludo para todo tu equipo, un gusto estar acá. Bueno, muchas gracias, Lauti. Bueno, un poco como introducíamos recién, han destituido en este caso a Vizcarra. ¿Nos puedes contar cómo viene la situación en Perú? Mira, yo creo que podemos hacer dos análisis, uno más coyuntural y uno más medular del sistema político peruano. Bien. En lo que es lo coyuntural, como vos decías recién, es el segundo presidente destituido. Kuczynski en 2018, después de darle el indulto a Fujimori y de que saliera a la luz los sobornos cobrados por Odebrecht, abandonó. Llegó Vizcarra al gobierno. En septiembre del año pasado hubo una tensión política ante el Ejecutivo y el Legislativo. Vizcarra anunció la disolución del Congreso. El Legislativo nombró a la otra vicepresidenta. Ustedes saben que en Perú hay dos vicepresidentes. Mercedes Araoz, en una maniobra por intentar destituir a Vizcarra, el Tribunal Constitucional falló a favor de Vizcarra, se disolvió el legislativo y se fueron a elecciones en enero de este año, donde tuvo una particularidad de la elección, que es que quienes se presentaran como candidatos no se iban a poder presentar para las elecciones que hay programadas para abril del año que viene. Y eso resultó en un legislativo bastante fragmentado, donde no hay candidatos tradicionales o políticos tradicionales con trayectoria, la mayoría son pequeños partidos que representan intereses particulares. Tenemos partidos que representan a los intereses de las universidades privadas, otro a los intereses empresarios, pero no hay figuras realmente relevantes. Como decías también, Vizcarra intentó en septiembre, enfrentó en septiembre el primer intento destituyente, acusado por una irregularidad en la contratación de un asesor. Sí. Zafó en ese primer intento, y ahora viene el segundo, donde se lo acusó de cobrar coimas en 2014, cuando era gobernador de Moquegua. Sí. También con una empresa ligada a Odebrecht. Y bueno, esta vez sí fue destituido, y ahora estaría asumiendo Manuel Merino, un presidente de legislativo realmente desconocido. Tuvo 2 pasos por el Congreso peruano, pero realmente no es una figura de un partido político tradicional. Llegó apenas con 5.200 y poquitos votos sobre una población de 32 millones. Es un desconocido, sin apoyo popular realmente, y es parte de una maniobra que se enmarca en una crisis del sistema político peruano general, medular, desde Fujimori. Te consulto, Lauti, la figura por la cual se destituyó, en este caso a Vizcarra, es incapacidad moral permanente, pero, estas denuncias por corrupción, que tiene que ver, como bien decías, o están ligadas a Odebrecht, todavía no fueron comprobadas. O sea, es decir, jurídicamente lo están condenando, lo están, en este caso, obligando a renunciar, sin que se haya fallado al respecto de modo taxativo. ¿Qué opinas al respecto? ¿Cuáles son los sectores que están detrás de esto o interesados en que no sea Vizcarra quien continúe con el mandato? Absolutamente. Es un fallo totalmente polémico por justamente el hecho que es una acusación. Ni siquiera está procesado todavía. Recién se abrió una investigación. Por otro lado, la figura es un poco extraña. Incapacidad moral cuando no hay una condena es medio extraño, pero ya venía Vizcarra con tensiones, sobre todo con que se habían dado al principio cuando quiso establecer su gabinete. Saben que tuvo un primer rechazo y tuvo que ir a buscar a conformar otro gabinete. Hay una tensión sobre todo con el sector que representa a las universidades privadas. Ustedes saben que Vizcarra quiso regular desde el Estado el funcionamiento de las universidades privadas. No pudo, salió mal parado. También está la cuestión de la pandemia. No nos olvidemos que Perú viene mal. Sanitariamente viene mal y económicamente viene peor. Porque por presiones de los sectores económicos abrió la actividad. El Ministerio de Economía se negó a crear lo que acá fue el IFE. Entonces la población no tiene respaldo estatal como para quedarse en la casa. Están todos en la calle y eso pronunció aún más el extenderse de la pandemia, ¿no? Claro. Y ahí hay un punto medular que es la continuidad de la ortodoxia económica. La incapacidad de romper con ese eje del modelo neoliberal que viene de Fujimori, donde imagínense que con Kuczynski el déficit fiscal llegó al 3% del PBI y fue un escándalo. Entonces eso también empezó a mellar el apoyo de la población. O sea, Vizcarra tuvo muy buena imagen al principio, casi 65% de imagen positiva previo a las elecciones para la conformación del nuevo Parlamento, pero esta mezcla de pandemia y crisis económica, más que uno de los pilares del gobierno de Vizcarra, ha sido la lucha por la transparencia, y cuando surgen estos hechos de corrupción, la imagen positiva se derrumba, entonces fue un combo. Claro. Realmente. ¿Y cómo responde ante esto el sector que todavía, uno dice Fujimori, son los 90, bueno, están absolutamente presentes del sector de Fujimori? ¿Cómo, qué implicancia tiene ese sector en este caso? Bueno, ahí el problema es que en realidad, después de en estas elecciones que se celebraron a principio de año, el fujimorismo, vamos a decir, no participó, como no participaron sectores ligados al APRA, a lo que era el APRA, justamente porque si participaban no iban a poder participar en abril de este año, claro, el año próximo. Entonces se abstuvieron de participar. La verdad es que el fujimorismo viene actuando como un factor desestabilizador. Recuerden que, como decía antes con Kuczynski, Fujimori es absuelto de los cargos, y aún así los audios que prueban o estarían probando la corrupción de Kuczynski vinieron de ese espacio. Por lo tanto, hay una búsqueda de querer recuperar el poder. Ya cuando Keiko pierde, la hija de Fujimori pierde con Kuczynski, pierde ahí. Pero el sistema político peruano en general está en crisis. No hay partidos políticos fuertes, hay una crisis de representatividad. No hay un líder, no hay liderazgo, porque realmente no hay una figura prominente. Y esto nos lleva un poco a pensar que se pueden dar dos escenarios hacia el futuro. A ver. Un escenario al estilo bolsonarista, un líder que aproveche el descontento, se presente como el paladín contra la corrupción, el sistema político, al estilo Bolsonaro, justamente. Y la otra es que haya un estallido al estilo Chile, donde los movimientos populares se rebelen, se levanten, y haya algún tipo de organización o liderazgo que pueda canalizar eso para modificar lo que es el germen del problema, que no deja de ser la Constitución del 92, dictada por Fujimori, que está vigente, tal cual en Chile estaba la de Pinochet hasta hace poco. Bien, bueno, ese es el escenario, un poco las hipótesis de los escenarios que pueden llegar a venir. La última, Lauti, respecto a esto, estaba el sector también en su momento nacionalista de Ollanta Humala, que no respondió a las expectativas en ese sentido, no ha respondido a los intereses populares, y tiene a su hermano detenido en el 2014, todavía, digamos, transcurrió su propio gobierno sin que su hermano salga de prisión. Ese sector nacionalista, en este momento, ¿cómo está jugando? El problema es que Ollanta Humala, en la visión del ciudadano, está enfrentando un proceso que podría llevarlo a la cárcel a él también, por lavado de activos. Entonces, naturalmente lo meten a Humala en ese concierto de corrupción. Claro. Fíjense, todos los presidentes peruanos vivos, hasta, bueno, su ciudadano García, todos están procesados o condenados por corrupción. Entonces, estamos cerca de un que se vayan todos. Claro. Esa es la verdad. Y en un que se vayan todos, los sectores que vienen participando de la política desde hace tiempo no se presentan como alternativas de renovación realmente. Bien, bueno, es algo sistémico, evidentemente, no estaría surgiendo una figura que pueda revertir por lo menos ese posicionamiento ante la sociedad de representar la corrupción. Así que bueno, veremos qué sucede. Por lo menos está muy bien que nos hayas graficado algunas hipótesis de qué puede pasar. Bueno, se mueve una pieza más en Latinoamérica. Estamos obviamente ante una ebullición permanente en varios países, y bueno, y el concierto internacional ya sabíamos que también, así que veremos qué pasa con Perú y bueno, y cómo se siguen moviendo las piezas. Lauti, agradecerte por la comunicación, bueno, y nos estamos viendo muy pronto. Dale, muchísimas gracias, espero que haya servido. Sí, por supuesto, abrazo grande, gracias Lauti. Hasta luego, abrazo grande. Pasaba Lautaro García Luchesi.